Que mamá no se entere producciones presenta. De la parra al lagar. Hola a todos y a todas. Ya había mucha gente que nos había preguntado cuándo volveríamos y aquí estamos, estar tranquilos, nos hemos abandonado. Después de las vacaciones volvemos con más fuerzas que nunca. El tercer programa de la Parra al Lagar empieza a emitir. A los que volvéis a estar ahí escuchándonos, gracias por volver a oírnos y bienvenidos a los que sois nuevos. Hemos de recordaros que este es un proyecto de la cuarta promoción de Publicidad y Relaciones Públicas de la UBA, en Segovia. Queremos recordaros también que trabajamos con la supervisión y colaboración de Susana Inciburu y José Antonio. Y tras el cristal que ahora mismo tengo delante se encuentran César Corta en el sonido, desde la producción y dirección Juanjo Neris, Nadia Romero y Davinia de Vidania y una servidora, Goyuri. Y estaremos contigo todo este ratito para hacértelo pasar muy bien. Lo que te perdiste. ¿Qué mejor manera de empezar el año y esta sección que informándoos de una gran noticia? Hemos conseguido el Teatro Juan Bravo. Sí, el Teatro Juan Bravo para nuestro Festival Publicatessen. En él se realizará la entrega de premios de los truchos y el acontecimiento anterior a la Noche de la Publicidad. ¿Dónde será celebrada esta? Todavía está por ver, pero pronto os lo diremos. Los compañeros que se están encargando de la graduación ya se han puesto manos a la obra. Todavía no tenemos fecha segura, pero se sabe que será a mediados o finales de mayo. También os repito lo mismo, en cuanto sepamos algo os lo diremos, ya sabéis que no se nos escapa ni una. Pero antes de organizar nada necesitamos saber el número aproximado de alumnos que se piensan graduar este año. El día 29 se pasará una lista por las clases antes, durante o después del examen de estrategias, para que los futuros graduados se apunten en ella. Avisadlo a vuestros amigos o compañeros que no vayan a estar este día. Y vosotros, si estáis, estad atentos, porque si no, se os pasa el plazo. Desde la cuarta promoción se pide a los alumnos que envíen lo antes posible un mail a cuartapromopublirrpp@gmail.com con la lista de los 11 profesores que quieren que aparezca en la orla. Los 11 profesores más votados serán los que aparecerán en ella. Es muy importante, así que no lo olvides. Tener en cuenta que esos 11 profesores os van a perseguir el resto de vuestra vida. Y no sé qué os parecerá. Pero a mí me da que va a cambiar el tiempo, y es que viene viento del sur, porque la semana pasada los compañeros de quinto, Esther y Andrés, representante de la cuarta promoción y Vendimia, respectivamente, estuvieron en la Universidad de Málaga dando una conferencia. El fin de esta era mostrar a los alumnos y profesorado el funcionamiento de Vendimia y pedirles que participen en Publicatessen, con una sección de truchos reservada especialmente para ellos. ¡Ánimo, malagueños! ¡Les estamos esperando! No olvidéis que la cuarta te espera todos los martes a las 9 de la noche en el bar El Campus. Y para cualquier consulta, duda o sugerencia que quieras realizar, envía un mail a cuartapromopublirrpp@gmail.com. Consultad el blog cuartapromocion.wordpress.com o vendimiatv.es. Y por último, deciros que ya sois parte de nosotros y como tal queremos que nos enviéis vuestros saludos con mucho cariño, con mucho humor a radiocuartapromocion@gmail.com. Hola, soy Barack Obama, quiero mandar un saludo a De la Parra al Lagar. Intimando. Y hoy tenemos con todos nosotros a Susana Inciburu. Susana es de las pocas profesoras que implican a sus alumnos en proyectos prácticos como estar en contacto directo con los medios a través de las asignaturas de realización publicitaria y producción de los medios audiovisuales. Hola Susana, queremos que nos cuentes tus momentos más íntimos. ¿Qué momentos tal estás? ¿Más íntimos? Así se llama la sección. Estás en intimidades. Primera noticia. Bueno, mis momentos más íntimos evidentemente no te los voy a contar aquí. Pero bueno, he tenido buenos momentos con los alumnos, con las asignaturas, me encanta el laboratorio, así que disfrutaré, disfruto bastante. No sé si lo que quieres es que te cuente alguna anécdota o... No, quería ir más bien por ese camino. ¿Por qué escogiste una metodología tan práctica? Los profesores tienen tendencia a más teoría y tú eres pura práctica. ¿Por qué escogiste esa práctica? Sí. Hombre, teniendo en cuenta que yo soy profesional, que he trabajado en radio, que he trabajado en televisión en algunos programas, que he trabajado mucho en prensa, pues la teoría no es lo mío tampoco. Es decir, una cosa es que yo no dé teoría porque, entre otras cosas, no domino una extensa teoría en la que moverme. Y otra cosa es que yo trabajo con alumnos que ya os considero que estáis con un pie en la profesión. Entonces, creo que la mejor manera es iros empujando, iros poniendo en contacto con la realidad y no encontrarme luego con alumnos que han acabado la carrera y, como me ha pasado a mí, cuando he estado trabajando, por ejemplo, en el Diario de Cádiz y me venían alumnos de Madrid, de la universidad, preguntando por el banco de datos. Claro, en un periódico local, hace 20 años, el banco de datos era un armario donde guardábamos los periódicos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo lo que me parece interesante es que conozcáis teorías, conozcáis pues posibles usos y desarrollo y tecnología y lo que queráis, pero que no perdáis de vista la realidad en la que os vais a mover. Y en un primer momento os vais a mover probablemente en realidades muy cotidianas, pequeñas, locales. Entonces yo creo que tengo unas asignaturas estupendas para trabajar en esa dirección, es decir, hacer un programa de radio como este magnífico programa de La Parra al Lagar que estáis desarrollando, o bueno, pues hacer anuncios que se puedan emitir en canales locales. Uh-huh. Ya sé que luego todos vais a ser unos grandes creativos, que vais a trabajar de Coca-Cola para arriba, pero bueno, no viene mal que hagáis cosas más pequeñas, pero dignas. Entonces yo creo que con los medios que tenemos, pues nos movemos un poco así. Te quería comentar, mucha gente termina la carrera sin poder acceder a estas asignaturas prácticas por las plazas tan limitadas que hay. ¿Qué opinas de esta oferta? Bueno, pues que esto va a cambiar, está cambiando todo. Ha empezado a cambiar ya este año bastante radicalmente. No sé si os habéis fijado que este año ya hay alumnos de tercero, o sea, del primer ciclo de la carrera, que utilizan el laboratorio de vídeo. Sí. Es un primer paso. Vamos a ir a más, porque es así lo que pide Bolonia. Entonces, lo que queremos es aprender haciendo. Ya sé que no hay que olvidar esas asignaturas troncales, esas asignaturas básicas, ese contexto cultural que debéis conocer, esa afición por la lectura que todos tenéis muy bien desarrollada, pero aparte tenemos que ir haciendo pequeñas producciones propias, ¿no? Sí. Entonces esto va a ir cambiando, va a ir a más. Yo creo que este año también en las asignaturas de fotografía se han pedido prácticas que yo he visto que se han realizado algunas en el laboratorio, sí, otras en otras localizaciones, y poco a poco iremos avanzando. No sé si conocéis otras facultades, pero hay otras facultades de publicidad y demás donde la práctica tiene mucho más peso. Uh-huh. Yo creo que es una tendencia interesante. Creo que todos llegáis a cuarto con muchas ganas de poneros en funcionamiento. Y bueno, pues a mí me ha tocado, así como a algunos otros profesores. Yo creo que soy una privilegiada porque trabajar con grupos de 25 alumnos es mucho más gratificante que con 100 alumnos. Es un contacto más directo y claro, puedes enseñar más, ¿no? Y puedes ver la evolución de cada uno. El problema aquí es que cada alumno viene con una formación y unos fundamentos distintos. Sí. Es decir, hay gente que sabe lo que es todo tipo de planos, todo tipo de escala. Hay gente como César que domina el montaje, etcétera, etcétera, y bueno, ahí pues te puedes mover un poco, pero hay otros alumnos que realmente no saben ni lo que es un primer plano ni lo que es un plano americano. Entonces, lo difícil es eso, ponerse en una medida teórica que abarques a todos y que puedas. Entonces, yo pretendo ir siguiéndoos por grupos, e iros conociendo, ir viendo la evolución que tenéis, y lo que valoro es esa evolución, no mucho más. Que hay vida aparte de los apuntes y que se debería practicar desde primero, no en cuarto, venir al laboratorio y aportar. Hombre, lo que pasa es que yo creo que, bueno, que las nuevas generaciones tienen un déficit de lectura, insisto, y se ve mucho en la escritura, en los trabajos que presentáis, en la, bueno, yo no digo ya faltas ortográficas, que eso a mí no me importa demasiado, pero sí en la falta de capacidad de relacionar y de redactar y de hacer un discurso más o menos. Entonces yo sí creo que hay unas asignaturas obligatorias que deben ser teóricas, reflexivas, que inviten a, bueno, pues a escuchar la prensa, a leer los periódicos, a estar informado y a tener una cierta reflexión. No es mi caso, no son mis asignaturas, pero yo sí creo que hace falta un mínimo de esto. Yo creo que sí. Sí. Antes estaba estábamos hablando de asignaturas como Historia del Arte, yo creo que son asignaturas básicas y necesarias para vosotros. Entiendo que hay alumnos que puedan tener más capacidades visuales que a lo mejor reflexivas o memorísticas, pero, hombre, saber un poco de historia no le viene mal a nadie. Sí. Entonces, bueno, yo creo que no hay que eliminar nada, pero sí seguramente hay que desarrollar más las prácticas, sobre todo, pues eso, a partir de tercero. Bien, y ahora volviendo un poco al cajón este en el que estamos, nos hemos enterado que fuiste precursora en una radio de Segovia. Uy, ¿os habéis enterado mucho? ¿Os hemos enterado? ¿Dónde investigáis? A ver, que me entere yo. Son fuentes confidenciales, que esta palabra está de moda. Bueno, a mí el nacimiento de los medios me ha gustado siempre. Yo he estado en el nacimiento de un periódico en Bilbao, en el nacimiento de una radio municipal en Cádiz. Monté ya, cuando no tenía así una trayectoria profesional muy fluyente en ese momento, porque me dediqué a la crianza, que también es sano y natural. Entonces monté en mi pueblo una radio, bueno, pues al principio clandestina, luego le dieron el pase de educativa, el ayuntamiento nos apoyó, la montamos en el Instituto del Pueblo y acabaron participando muchas personas de Segovia. Hacíamos una programación, pues salvo por la noche, acababa a las 12 de la noche y empezaba a las 12 de la mañana. El resto era una programación continua en la que participaban más de 100 personas, que se dice pronto, pero es bastante complicado mantenerla. Ya os habréis fijado que para hacer un programa de media hora se requiere una cierta dedicación, pues para hacer una emisión continua de 12 horas, pues sí, a mí me encanta la radio, es el medio que más me gusta, me parece el más sugerente, el más mágico. Trabajo en televisión o en documentales o en audiovisual, pero la radio me sigue pareciendo un medio alucinante. Entonces, bueno, pues siempre he estado ahí. ¿Y qué opinas de esta pequeña radio que tenemos aquí? Es alucinante. Esta pequeña radio, lo que opino es que por fin está abierta. Que yo llevo aquí 4 o 5 años y ningún alumno había entrado en este estudio. Entonces, bueno, me parece, cuando menos, interesante. Espero que siga la dinámica, que seáis capaces de mantener, porque una de las cosas duras de los programas de radio es el mantenimiento. Al principio, bueno, pues la creatividad, echamos para adelante esto, pero luego son todos los días o todas las semanas o una vez al mes, lo que queráis. Pero el mantenimiento es lo que acaba siendo duro. Nosotros entonces, también bueno, ánimo y adelante y que sigáis todo el año y a ser posible que paséis el relevo y que esto continúe. Tenemos ganas. Muchas gracias por estar aquí, Susana. Ha sido un auténtico placer. Pues muchas gracias. Y hasta a ti, otra. O Yuri. Anoche saliste de marcha. Y ahora, sin comerlo ni beberlo, te encuentras en la chimenea de un petrolero. Crea tu propio petrolero y, si cabe, cuélgalo en vendimiatv.es. Lo saben todos sobre nosotros. Nos observan, nos escuchan, nos analizan. Lo cuentan todo en un blog para que el resto de los suyos esté informado de todos nuestros movimientos. Algunos dicen que son novatos, pero no. Yo sé quiénes son. Son la cuarta promoción. cuartapromocion.wordpress.com. ¿Harto de la misma clase de bares? ¿Harto de la misma clase de música? ¿Harto de la misma clase de precios? Tómate un respiro y recréate. PAF Recreo, junto a la Plaza de San Lorenzo. PAF Recreo, abierto de lunes a sábado de 7 al cierre. Te esperamos en el PAF Recreo. Hola, buenas tardes. Soy Carlos del grupo cuarto de por la tarde de publicidad y voy a mandar un saludo a toda la gente de La Parra al Lagar. Muy buena gente. Y también a mi mami, que me estará escuchando. Sin filtros, la sección del alumno. Deber de admisión 2, por Anonymous Neris. Inmensos recuerdos de bondad y planicies de espectáculos de deseo que me tragan lentamente en pensamientos de quietud. Paraje de dudas que naufragan al borde de un respiro fugaz, lamentando el momento perdido y que me pide no estar dormido. Interponiendo segundos vacíos a instantes de insensata soledad para una discreta salvación de la mundana crueldad. Quiero despertar de este sueño maldito que me ahoga en fríos instantes y levantar por siempre mi aire, el cual pondrá mi rumbo al eterno Dada. Destrucción de cerebros cautivos, luchando por encontrar un lugar en el que sentirse querido y que no solo sea el mar. Libre vividor de las altas esferas, acércate al catálogo temático y consuélame mi dispersión, no por el afán de ganar. Léeme el futuro del sabio de las cartas, ilumíname con tus predicciones del amor. Armoniza una canción con ayuda de la fantasía y la inspiración. Me alejo de la insensatez y de la pérdida de la coherencia, destacando valores positivos que floten en el ambiente. Autodestrucción fluida y desesperación inopinada, pasando por hipocresías por las espaldas que no caben en mi apero. Pago cheques a cambios de ideas, hablo con extraños que dan lo que son y que rellenan su ego con confrontaciones por la igualdad. Buscando en la verdad, sin visionarios de su propia realidad, compartiendo necesidades y defectos que guiarán las creencias de pertenencia. Cada uno tiene su historia y cada cual sabe cómo expresar. Mientras no te vendas al diablo, brillará tu honor y tu potestad. Quiero masturbarme. Anonymous Boy Gandreu. Quiero masturbarme y voy a hacerlo. Voy a masturbar mis oídos con una bella sinfonía, con un eterno canto, con una profunda reflexión, con los saltos de tu vocecita. Voy a masturbar mis ojos con un bucólico paisaje, con una gran fotografía, con una sabrosa película, con tus formas, tus ojos y tu figura. Quiero masturbar mi boca con una rica pitanza, con mar de humildes palabras, con un beso de esos labios tuyos que hacen surgir archipiélagos en mi piel. Quiero masturbar mi olfato con una buena hierba, con una nube de naturaleza, con una flor de la tierra, con el olor fresco de tus cabellos. Quiero masturbar mi tacto con una sencilla escritura, con el contacto con el aire, con el palpar en lugar oscuro, con el roce de tu suave piel. Quiero masturbar mi mente con una buena lectura, con una gran coincidencia, que me haga tejer los hilos y señales para poder seguir masturbándome. La agenda de la semana. Everybody's worried about time, but I just keep that shit off my mind. Y por fin ha llegado el momento de Iván Iñarra, que nos va a contar todo lo que no nos podemos perder en estos días. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo cargadito de acontecimientos y noticias de mucho interés, ¿eh? ¿Empezamos, si te parece? Empezamos. Vamos allá, venga. Nuestros compañeros de la cuarta promoción, Juan Lupoza y Samuel Deslim, nos han presentado su nueva página dedicada a la publicidad y las nuevas tendencias creativas. La página es menos de 3, 3 con número, menosde3.com. Y a través de un programa que intentarán que sea semanal, pues experimentarán sobre lo ultimísimo en animación, videojuegos, efectos gráficos, etc. Así que, ya sabéis, podéis disfrutar de su primer programa en menosde3.com, el 3 con número. Por otro lado, y seguimos con gente que se anima a dar un paso más allá del papel al arte creativo, al arte hecho, pues tenemos que presentaros a todos a unos compañeros exalumnos del campus que se han presentado al No Todo Film Fest y que han creado un corto que se titula Undo, en escrito Undo, no un dos, Undo. Un do. Como si fuese un andaluz. Un do. Pues para poder disfrutar de este corto, entramos en notodofilmfest.com, repito, notodofilmfest.com, y buscamos un do. Así comprobaremos la calidad que es capaz de salir de nuestro campus de aquí, de Segovia. Y con este frío que hace aquí en Segovia, pues, no sé, a mí ya me entra el calor del verano, y así que aprovechamos para recordar a todos los alumnos de quinto que se vayan a ir de viaje de fin de curso a esos destinos que no nos vendrían mal unos graditos de los que hace por allí, Cuba, Cancún, pues que tienen que hacer el segundo ingreso de 200 euros antes del 26 de febrero. Todavía hay tiempo para... Podáis pedir dinero a vuestras abuelillas o las tías ahí que os miman tanto. Podéis encontrar carteles por la universidad que nos recuerdan esta información para que a nadie se le pase y se quede sin su anhelado viaje. Por último, penúltimo, aquí nos gustaría invitaros a que el próximo 6 de febrero participéis en el Día del Bocata Solidario. Se trata de una actividad promovida por los alumnos universitarios en colaboración con Manos Unidas y está respaldada por aportaciones que realizan numerosos comerciantes de aquí, de Segovia. No solo disfrutaremos de un apetecible bocadillo, sino que además lo recaudado irá destinado a una buena causa. La cita es el viernes 6 de febrero, desde la 1 de la tarde hasta las 3 y media en la Plaza de Colmenares, la Explanada de Magisterio. Así que ese día no comáis en casa. Ese día, exactamente. Todos en la Plaza Colmenares, en Magisterio, al de 1 de la tarde a 3 y media. 6 de febrero, viernes, Bocata Solidario. Y ahora sí, por último, para todos aquellos que nos gusta la fotografía, que vamos siempre con la cámara de fotos arriba con ella para poder tomar instantáneas donde queramos, pues queremos recordaros que el 31 de enero finalizará la exposición Captadores de Imágenes, en homenaje a José María Heredero. Se trata de una pequeña muestra de la dilatada carrera de este artista, con fotografías tanto de paisajes como de personas y personajes de la Segovia de los años 50, 60 y 70. Un viaje al pasado de esta ciudad que es la que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. El lugar de la exposición es la sede Horizonte Cultural, que está en la Plaza del Conde del Puente. Horizonte Cultural, exposición Captadores de Imágenes. Y esto es todo lo que tengo por ahí, así que no os podéis quejar que entre examen y examen da tiempo para realizar alguna de estas cosillas que os hemos anunciado hoy aquí. Y además siempre viene bien despejar un poco la mente. Ah, sí, y tanto, y tanto. Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Y bueno, ya que hemos hablado de los exámenes, mucha suerte a todos y estudiar lo necesario para sacar matrícula de honor. Gracias, Iván, hasta vosotros, la próxima. Vosotros, chao. No. Buzón de sugerencias. Oh, yeah. Y para terminar, tenemos aquí a Rocío. Hola, Rocío. Hola, Goyu. ¿Cómo te fue? Bien, me fui bien. Imagino que la gente te habrá echado de menos con esa voz que tienes. Pues eso espero. Aunque ya estamos en enero, muchas felicidades. Feliz Año Nuevo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Y pues bueno, desafortunadamente no todos son buenas noticias. Queremos mostrarnos todo nuestro rechazo pleno a la problemática que hay con Israel. Creemos que ya es hora de que termine tanto problema y todos decimos basta ya a las muertes. Y bueno, hablando sobre temas que nos incumben a la universidad, como ya has mencionado durante el programa, sabemos que a finales de mayo vamos a tener la graduación. Uh-huh. Pero aún así se pide, por favor, que pongan lo antes posible la fecha definitiva. ¿Vale? Ya que todos necesitamos comprar billetes, etc. Los trajes, la peluquería, el maquillaje. Bueno, y desde la empresa que nos está haciendo la orla, nos dan una sugerencia. Dicen que si ponemos fondo, a lo mejor alguna fotografía o algún nombre no sea legible, así que nos sugieren que lo hagamos sin fondo. Y pues como es esta votación, no podemos decidirlo hasta que todos nos manden sus mails para decir qué es lo que prefieren. Pero desde aquí un llamamiento para que se tenga en cuenta, ¿no? Así es. Y bueno, desde los alumnos de quinto nos dan una queja sobre el profesor de sociología y su forma de evaluar. La pregunta es, ¿creen que vale más 5 faltas a clase que 5 insuficientes en prácticas? Ahí queda. Desde la gente que acude por lo regular a las juntas de la cuarta promoción, nos dicen que hay muy poca, gente que se está uniendo al Publicatessen. Uh-huh. ¿Sabes? Esto es un festival que se está haciendo por y para nosotros y creemos que es necesario que la gente se ponga para... Vamos, que se pongan las pilas y que participemos todos los de la cuarta. Que se animen, que empiecen a pensar, que tengan ideas y cámara en mano, ¿no? Claro, recuerden que las juntas por lo regular son los martes o los jueves a las 9 de la noche. Y bueno, desde la cuarta promoción tenemos una petición masiva, la cual nos ha colapsado los mails, y es: César, por favor, córtate la barba. Córtate la barba, César. Y bueno, chicos, no olviden mandar sus sugerencias a la universidad o sobre el programa a radiocuartapromocion@gmail.com, güey. No sean pendejos y escríbanos. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te pasó en la voz? Pues no sé, hija, es que me dijeron que tenía que hacer algo y pues fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias por estar aquí, Rocío, ha sido un placer. Un besito. Un besito. Y esto es todo por esta semana. Gracias por escucharnos y pasar este ratito con nosotros. Un beso muy fuerte a todos y hasta dentro de 2 semanas que volveremos a emitir. Para finalizar, os traemos a Amparanoia, un grupo que está ultimando su carrera, con un tema para nostálgicos: Me voy lejos. Gracias, Amparanoia, nos encontraremos en el futuro. Y antes de dejaros con el último tema, queremos compartir con vosotros 20 segundos de silencio en homenaje a todos los muertos y heridos inocentes de Gaza. vuelvo con lo mío. Le debo un tiempo ya perdido. Me voy a recuperar la risa. Me voy a quererte sin prisa. Me voy lejos. Es mi destino. Me voy por el camino a encontrar mi verdad. Me voy lejos. Yo es mi destino. Me voy por el camino a encontrar mi verdad. A encontrar mi verdad, a encontrar mi verdad, a encontrar mi verdad. De la parra al lagar. Música.